nuestros oyentes que nos siguen desde hace mucho o no tanto, recordarán que en nuestro programa número 90 hemos tenido una conversación telefónica con una gran banda, que son como 12, habíamos dicho en su momento, que se llama La Pata de la Tuerta, y tienen una fecha increíble el próximo sábado. Por eso es que estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Ronia, que es el percusionista. Muy buenas tardes, Ezequiel. Mi nombre es Jacqueline. Buenas tardes, ¿cómo está todo por ahí? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo por acá, linda tardecita en Córdoba. Hermosa, ¿no? Está para un fernet por ahí. Así es, como para despuntar el vicio. Totalmente, y sí, ¿qué va a hacer? ¿Cómo prepara la fecha del próximo sábado? Ahora vamos a pasar bien todos los datos. Bien, sí, mira, en principio el próximo sábado hacemos un doblete especial. Ajá. Ahí vamos a estar tocando en el Conex, en la Ciudad Cultural Conex. Sí. Con bandas amigas de acá de Córdoba, los Nenes Bian y los Caligaris. ¿Sí? Increíble que, fecha, ¿eh? Son bandas amigas y que curten más o menos de la misma onda. Y sumamos a este combo cordobés una banda de La Matanza, con la que estuvimos tocando Morón. Se llama Sonora Insurgente y es una muy buena banda. No sé si han tenido oportunidad de escucharla. Sí, sí, yo tuve la oportunidad. La verdad es que se viene con todo esta fecha por una cuestión de rumba, ¿no? Quien quiera bailar y moverse para todos lados puede acercarse al Conex. Sí, es, así es. Es la tercera edición de Alta Rumba, que es una fiesta que, bueno, que afortunadamente Producciones 31 viene encarando ya hace un tiempo esta parte. Uh-huh. Es la quinta vez que nos presentamos ahí en el Conex. En principio estuvimos invitados con la formación callejera por la Orquesta Babel y después estuvimos tocando con la Bomba de Tiempo. ¿Y cómo estuvo? Bueno, ¿cómo estuvieron esas fechas? ¿Cómo ves la próxima fecha a raíz de eso? Muy lindo, los antecedentes permiten vislumbrar un futuro promisorio. Perfecto, bárbaro. Y contame, ¿este año estuvieron grabando el DVD? Sí, acabamos de presentar un DVD, que es nuestro segundo DVD. Uh-huh. Y en octubre del año pasado, durante la presentación de nuestro tercer disco, llamado Espuma. Lo hicimos la presentación y la filmación del DVD en cuestión se hizo en el Espío Teatro, que es un lugar muy lindo de acá de Córdoba Capital. Uh-huh. Que permitió, digamos, un marco ideal para que la fiesta se diera. En el DVD anterior no habíamos tenido oportunidad, digamos, de ver sobre la pantalla lo que la banda por ahí mueve en vivo, porque la vemos en teatro, viste, de butacas y demás. Sí. Queda bueno, se armó la pista de baile y estuvo mucho, mucho mejor. Qué bueno, o sea, corrieron todas las sillas, todo, terminaron con lo formal y se pusieron a bailar. El DVD se llama Que pare el que tenga frenos. Que pare el que tenga frenos, sí, una frase de cabecera de un amigo pintor de acá de Córdoba, Jorgito Cuello. Ajá. Bueno, que más o menos representa este momento de la banda y el ida y vuelta, ¿no?, que hay aquí con el público. Bárbaro, perfecto. Bueno, entonces, todos los oyentes que quieran acercarse al Centro Cultural Conex, Sarmiento 3131 es. Así es. Y bueno, sí, decime. Voy a agregar, viste, porque por ahí hay alguna oyente que anda por La Plata el mismo sábado 12. Sí. Anunciar que íbamos a estar también en el Festival Internacional de Folclore de Buenos Aires. Perfecto. Además, Habana, un cordobés, junto también con los amigos de los Caligari y los Nenes Bian, aproximadamente las 19 horas en el escenario Panorama. Bárbaro, igualmente ustedes tienen como esa costumbre, ¿no?, de girar, creo que son la banda que tiene más giras, ¿puede ser? Y sí, estamos ahí, si no lo somos, estamos rankeando en los primeros puntos. Sí, sí, totalmente, había leído eso por ahí, que realmente llama la atención las giras que se pegan. Sí, sí, sí, una gira, sí, sí, como corresponde, ¿no? El que tenga frenos, dicen por ahí. Bárbaro, bueno, muchísimos éxitos, Ezequiel, a vos y a toda la banda. Seguramente nos vamos a encontrar por ahí, tenemos muchas ganas de presentarnos por ahí, a rumbear todos juntos. Buenísimo, espero verlos por ahí, verlos en el baile. Bárbaro, bueno, muchísimas gracias, Ezequiel, un beso y bueno, éxitos en el Conex y después en La Plata. Hecho, muchísimas gracias a ustedes, que sigan bien por ahí. Bárbaro, gracias a vos. Chau, chau. Bueno, entonces, lo prometido, sí, ¿qué pasa, Fernando? No, nada. Ah, ok. Pensé que iba a decir algo, bueno. No, tenía nada de interés. Sí quiero estar en esa fecha. Pinta que va a ser una fiesta. Totalmente. Una fiesta, sí. Con los muchachos, los cordobeses. Sí, en pleno. No, pero son muy graciosos. Tienen una forma de hablar que es muy simpática. Dijo, tiró un par de frases muy buenas. Sí. Igual me encanta esa de para el que tenga freno. Porque son muy son latiguillas muy cordobeses, digo. Es la tierra de las mejores frases. La tierra de la gente que te hace reír. Exactamente. Bueno, hablando de hacerme reír, me causó gracia. Estoy hablando con señas y la realidad es que la mayoría de las veces me cago de risa. Bueno, entonces, recomendadísimos. Entonces, la pata de la tuerta a nuestros amigos. Seguramente nos encontremos todos allá por Sarmiento 3131. Les recordamos entonces, el próximo sábado van a tocar junto a los Caligaris, Sonora Insurgente y Nenes Bian. También esta misma banda, La Pata de la Tuerta, se va a presentar en el Festival Internacional de Folclore en La Plata. Así que estos muchachos siguen girando y nosotros giramos con ellos. Vamos a escuchar un tema que no entendí cómo se llama. Muy sexy, muy uniformada. Mujer, hermano, ya vemos. Sus ojos me flechaban. Dijo, pendejo, qué gana de azotarte. Y yo más ganas, y yo más ganas. Dijo, pendejo, qué gana de azotarte. Y yo más ganas, y yo más ganas. Me enamoré de la mujer policía. Me enamoré de la mujer policía. Me enamoré, maldito por si querer. Me enamoré. Me enamoré de la mujer policía. Me enamoré de la mujer policía. Me enamoré, maldito por si querer. Me enamoré. Me gusta estar con su chaleco antibalas. Me gusta estar con su chaleco antibalas. Me gusta estar con su chaleco antibalas. Sabe de mañas, le gusta la carne. En cualquier hora y cualquier parte. Salimos de paseo, ya no lleva su arma cargada. Le gusta estar con su chaleco antibalas, sus compañeritos. Eso sí, no me gusta nada. Sobre todo los viejitos, sobre todo lo de bigotito. Soy capaz de olvidarme de todo. Cuando me hace chichilla en su silla, chichilla de noche en la comisaría. Dijo, pendejo, qué ganas de azotarte. Y yo más ganas, y yo más ganas. Dijo, pendejo, qué ganas de azotarte. Y yo más ganas, y yo más ganas. Me enamoré de la mujer